Es la primera canción del primer disco de nuestro invitado de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Él es Sergi Boal. Hola Sergi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué ¿He tal? dicho bien tu apellido, Boal? Sí, lo que has pronunciado bien es Sergi, que a veces cuesta, Sergi, ¿sabes? Sí, vale. normalmente es un nombre que cuesta, pero Boal, perfecto, sí, Boal, no hay problema. Vale, Ya he visto que sonaba Ice Boys en mi presentación. en Muy bien. efecto, hemos empezado con tu primer disco, luego tienes otros dos publicados y vamos a irlos repasando en el programa de hoy. Pero bueno, hay muchas cosas que nos puedes contar sobre tu trayectoria musical. Por ejemplo, tú llevas bastantes años estudiando la guitarra, ¿no? Con profesores de prestigio. Mira, yo empecé cuando tenía 14 años. O sea, cuando tenía 14 años, era mi cumpleaños y yo había pedido una Nintendo. ¿Sabes las Nintendo? Antes de la PlayStation, todo esto había las Nintendo. Y mi madre me regaló una guitarra. Y yo me enfadé mucho. Porque dije, yo quería una videoconsola, yo no quería una guitarra. Y empecé a tocarla. Y ya llevo pues desde los 14, tengo 36, pues imagínate, más de 20 años tocando. O sea que le tengo que agradecer a mi madre que me regalara la guitarra en vez de la Nintendo. Y también Sí, has sí. llegado a estudiar algún otro instrumento, ¿no? Sí, yo toco, bueno, toco principalmente lo que toco es guitarra clásica. Toco también la guitarra flamenca, la guitarra brasileña, la guitarra eléctrica. Y ahora llevo unos 4 años estudiando un instrumento que se llama el laúd árabe, con un profesor griego, y la verdad es que estoy bastante enganchado hasta a este instrumento. Un instrumento bastante muy muy antiguo, muy muy muy real, digamos. Muy interesante. Y muy difícil. ¿Y para tu técnica de guitarra, crees que ha supuesto algún cambio aprender este otro instrumento? Digamos que de cara a lo que es la mano izquierda es bastante parecido la técnica. Pero en cambio la mano derecha, el laúd se toca con una especie de púa alargada. Y es un movimiento, se toca como una especie de movimiento circular que es bastante diferente de lo que es de la técnica de guitarra. Y la verdad es que es bastante, bastante difícil. Más que por los movimientos de las manos, es que el laúd no tiene trastes. Y no hay una guía por donde poner los dedos exactamente. Y ahí estriba la dificultad del laúd. Pero también ahí está el encanto, ¿no? Y bueno, en cuanto a tus gustos musicales, son bastante amplios, desde el jazz, la música de otras culturas, etcétera. Pero por ejemplo, en este primer disco, Nylon and Turtle, del año pasado, incluías una canción de homenaje al cantante de Radiohead. Sí, bueno, yo soy de gustos múltiples y escucho desde electrónica, género que me está interesando bastante últimamente, hasta Radiohead, como tú has dicho, hasta música clásica, hasta cualquier cosa que esté hecho con el corazón. Y precisamente, por ejemplo, Radiohead es uno de mis grupos de cabecera, ¿no? Y precisamente por eso, pues le quise dedicar humildemente, ¿no? Una canción instrumental al cantante, que es uno de los que más me ha influenciado. Y si escuchas atentamente este tema, lejanamente se oyen ecos de influencias de Radiohead, para quien haya escuchado mucho. Y Sí. bueno, el caso es que, como has contado, llevabas muchos años estudiando la guitarra, tocando música, pero a finales de 2011 decides también componer, ¿no? Tus propias partituras. Sí, mira, te explico. Esto ha sido una lucha, ¿no? Como muchos guitarristas clásicos nos meten en la cabeza que hay que interpretar, ¿no? Interpretar, pues siempre lo mismo, ¿no? Tárrega, Turina, que es muy, muy loable. Y yo desde pequeño tenía la necesidad, bueno, tenía, ¿no? Y componía mis propios temas. Y nunca los había sacado a la luz, tenía como una especie de miedo, ¿no?, a que se escuchara lo que ella hacía. Y debido a una crisis, como todas las crisis después surgen las grandes cosas, pues decidí pues lanzarme a mostrar lo que era yo verdaderamente, ¿no? Y decidí que yo no estaba hecho para interpretar cosas de los demás, sino para crear. Y de ahí salió Nylon and Tartel, que fue mi primer disco, y a partir del cual ya han salido dos más y, bueno, están previstos varios más. Y todo nace de eso, el origen fue el miedo a no mostrar nada, lo que ha hecho que yo tardara tanto tiempo, ¿no?, en mostrar. Pero bueno, una vez ya he mostrado, ya no puedo parar. Ahí está. Así, bueno. Y un hecho en concreto, cuando tú viste la interpretación de un pianista de jazz, que te hizo dar el salto, ¿no? Sí, bueno, yo escuchaba a Brad Mehldau, que es un pianista de jazz contemporáneo. Yo ya lo escuchaba y lo fui a ver en concierto. Y mientras lo estaba escuchando, fue cuando decidí realmente quitar mis miedos y enseñar mis composiciones. Es un pianista, para mí, que siente la música de una manera muy, muy, muy libre, muy improvisada, y es lo que hago yo también en mis composiciones, son muy, muy improvisadas. Y háblanos de este primer disco. ¿Recuperaste entonces composiciones que tenías por ahí guardadas o son temas nuevos? No, más que recuperarlas, lo que yo tenía eran ideas, y lo que hice en Nylon and Tartel fue desarrollar las pequeñas ideas que tenía en cajones, las desarrollé a lo grande, dijéramos, ¿no? Y digamos que todo el disco está grabado, si no en una toma, máximo en dos tomas. O sea, digamos que está grabado en directo, aunque sea dentro de un estudio y luego se haya masterizado y se haya puesto un poco de reverb. Y lo que puedes escuchar ahí es en directo. ¿Era importante para ti tener una espontaneidad en esa primera grabación? Sí, bueno, en realidad cada concierto que hago, esos mismos temas nunca los hago igual, sino que siempre son absolutamente diferentes, y suelo improvisar bastante dentro de en el directo, ¿no? Y por eso, en realidad, lo que hay en el disco es lo que salió en la sesión de grabación, pero luego en un directo mío es totalmente diferente, aunque siguiendo una línea, ¿no?, de lo que es el tema. Y por eso la gente que me conoce, la gente que me sigue, siempre me dice que, hostia, pero esta canción no la conozco, esta es nueva. Y no, es la misma que está en Nylon and Tartel, pero la he cambiado, ¿no? Y sí, digamos que hay un sentimiento de improvisación eterno, ¿no?, en mi música. Esto es bueno cuando estoy tocando solo, pero por ejemplo cuando toco con otros músicos, pues los vuelvo un poco locos. Pero bueno, esa es mi forma de tocar. En efecto, ya en tu segundo trabajo, Silencio, aparece un buen número de colaboraciones. Incluso un par de temas cantados, vamos a escuchar uno de esos, titulado After the Rain, después de la lluvia, canta Anita Zengueza. Sí, Anita es una cantante de Zimbabue que está afincada en Barcelona y ahora acaba de sacar un disco ya en solitario muy, muy bueno, que también os invito a que la busquéis por la web y lo escuchéis, porque es realmente una cantante con mucho futuro. Pues vamos a escucharlo. To run away, to run away, to run away, to run away. Esta era la canción After the Rain, una colaboración entre nuestro invitado de hoy aquí en Intangible 23, Sergi Boal y Anita Zengueza. Ella se encargó de escribir las letras, ¿no? Ella se encargó de escribir las letras, sí, efectivamente, sí. Y pero bueno, la melodía, todo lo suelo, en realidad suelo componer las cosas, las suelo componer yo, aunque luego dejo un poco de margen al músico, pero sí, Zengueza tiene una voz súper bonita. ¿Y cómo fue esta experiencia de escribir un par de temas cantados para tu segundo álbum, Silencio? Bueno, la verdad es que me gustó tanto que en realidad en proyectos futuros, uno de mis proyectos es tener un grupo con una cantante, ¿no? O sea, y tal vez dejar un poco de hacer instrumentales y lanzarme a colaborar con cantantes y música, no más asequible, pero sí a lo mejor más agradable para el oyente. Y eso no quita que continúe haciendo discos instrumentales, pero que me gustaría combinar estas dos facetas. Tocar con otros músicos en formato banda, Y por otro lado, pues continuar haciendo música instrumental para guitarra, que es lo mío, ¿no? Y así estaré toda la vida, creo. Tu primer álbum estaba creado en un formato en solitario, con la guitarra, y en cambio, en este segundo trabajo, Silencio, pues colaboran bastantes músicos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el proceso de grabación en este caso? Ha sido para mí, aunque tampoco hay tantos músicos colaborando, ha sido mucho más, cuando grabas un disco con más músicos es bastante más complicado que no cuando estás solo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el primer disco, que las canciones eran grabadas en una toma, ¿no? Pues en el Silencio por supuesto no, han habido muchas repeticiones y ha sido un proceso bastante más largo de hacer, pero claro, es bastante más gratificante cuando te acompañan otros músicos que no hacerlo solo, ¿no? Bueno, es diferente, son diferentes sensaciones, pero la verdad es que lo que te decía antes, o sea, la experiencia de tocar con otros músicos ha hecho que me den más ganas de tocar en el futuro con más músicos, porque cuando tú tienes una composición y la compartes con otras personas, esa composición crece y en cosas de las cuales al principio tú no sabías que podían salir, ¿no? Y entonces considero que la colaboración es muy, muy, muy buena para la creatividad. E incluso aparece tu profesor griego de laúd interpretando una composición suya, ¿no? Sí, y con eso se abre el disco. En realidad, no es una composición suya, es una improvisación suya. Yo le dije que si quería abrir mi disco con un tema. Me dijo que sí y se presentó, pusimos a grabar y lo que se puede escuchar es una improvisación absolutamente literal. O sea, el tío se puso a tocar, grabó y se fue. O sea, no, impresionante, ¿no? O sea, que eso es un temazo escrito a tiempo real. Y luego, al final del disco, hay un tema de laúd también mío, que ese no fue tan improvisado. O sea, digamos que el disco empieza con laúd y acaba con laúd. ¿Te estás animando a escribir música con ese instrumento también? Pues sí. La verdad es que en próximos proyectos ya podréis empezar a oír un poquito más el laúd. Aunque eso ya te digo que es un instrumento que, bueno, lo dejo para los maestros, que sí que saben. Pues vamos... Pero sí, tengo mucho interés en el laúd, sí. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora otro de los temas del segundo disco de Sergi Boal, Chabela, me imagino que un homenaje a Chabela Vargas, ¿no? Sí, exactamente. Vale, sí, pues... La verdad es que hay aires un poco... Mexicanos, ¿no? Mexicanos. Sí, pues vamos con ello. La gran Chavela Vargas fallecía en agosto del año pasado y este es un pequeño homenaje musical por parte de Sergi Boal, el tema Chavela, y también con Jorge Benítez que se hace A la notar trompeta. a la trompeta, ¿no? Sí. Bueno, como ves, muchos de mis temas, los títulos son homenajes a músicos que admiro y situaciones que pasan en el momento que estoy grabando un tema o que estoy componiendo, ¿no? Bueno, como has dicho antes, como York, como Chavela, como Fukushima, también es un tema de homenaje a las víctimas de Fukushima. Voy poniendo títulos a modo de homenaje. Sí. Y Y también Jorge hace un trabajo excepcional a la trompeta. y no solo los títulos, sino que también la música tiene que ver con el título, ¿no? En esos dos casos. Muy bien, pues estamos aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com, charlando con el guitarrista Sergi Boal. Y en fin, Sergi, desde el primer disco en internet has recibido unas críticas bastante elogiosas y creo que principalmente desde fuera de España, ¿no? Pues sí, esto es la curiosidad, ¿no? O sea, nadie es profeta en su tierra, dicen, y yo no lo sabía, pero la verdad es que lo estoy viviendo. Porque de que me publicaran en Italia, por ejemplo, que es en la discográfica Acustronica, que es italiana, que es donde publico todo, por el momento, pues intenté publicar en Cataluña y en España, pero sin mucho éxito. Así que, casualidades de la vida, pues en Italia pues me empezaron a publicar y a través de Internet pues voy recibiendo bastantes buenas críticas, pero siempre de fuera. Aunque ahora, por ejemplo, sí que se empieza a hablar un poco de esto pues en España, pero como muy, muy poco a poco, ¿no? Y es siempre desde fuera donde tal vez no. Tal vez porque aprecian la guitarra, no sé, no sé cuál es la razón, pero sí que es curioso que, no sé, me aprecian tal vez más en Italia y en estos momentos en Croacia, un país que no sabía yo que me podían escuchar, ¿no? Pues sí, pero es curioso esto lo de no ser profeta en su tierra. Pero bueno, poco a poco va creciendo la cosa, ¿no? Cosa que estoy contento. ¿Y qué tal ha sido esa experiencia de trabajar con la gente del sello virtual Acustronica? En su catálogo hay un poco de todo, jazz, electrónica, experimental, etcétera, ¿no? Pues mira, lo que está sucediendo con el sello es que tienen diversos artistas y está habiendo bastante comunicación y lo que está sucediendo es que estoy empezando a colaborar con los diferentes artistas del sello Acustronica, tanto en sus proyectos de electrónica como también, por ejemplo, estoy con un chico que se llama Zava Manković, que es de Croacia, que es del sello Acustronica, y estamos haciendo un álbum a distancia, ¿no? O sea, estamos grabando a distancia. Y pues lo curioso es eso, ¿no? La colaboración que hay entre los artistas de este sello y del sello Alquimística también. Estoy colaborando con algún artista. Sí, es muy bueno. Es un sello muy, muy, muy acogedor. Bueno, y vamos a escuchar ahora una última canción, creo, del segundo álbum, Silencio. Esta se titula Bruma y aquí participan Carlas Muñoz y Jorge Benítez también, ¿no? No, en Bruma solo es Carlos Muñoz, Ajá. al cello, al violonchelo. Vale. Gran, gran artista. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema y seguimos charlando aquí en Intangible 23 con Sergi Boal. Thank you. Este era el tema Bruma, una colaboración entre Sergi Boal y Carles Muñoz, incluida en el disco Silencio del sello Acustrónica. ¿Cómo surgió este tema, Sergi? Pues mira, el tema de colaborar con Jorge, ¿te refieres? ¿O el tema de la composición? Sí, las dos cosas. Refieres? Bueno, yo hacía mucho tiempo que estaba buscando un chelista, porque es un instrumento que me apasiona. Entonces, por contactos de Facebook, básicamente, pues localicé a Carles y le pregunté si le apetecía colaborar. Nos juntamos y le propuse hacer este tema, y salió este tema. Y es más, ha salido también que uno de mis futuros proyectos, que tendrán lugar seguramente en marzo-abril del año que viene, estará Carles también otra vez conmigo en casi todos los temas, porque se hará una banda con diversos músicos y con Carles. O sea que ha salido bastante bien la colaboración y el feeling y la chispa que se da entre estos dos instrumentos y entre él y yo, en este caso. Ha ido una experiencia gratificante, sí. Y ya veo que tienes un montón de proyectos sobre la mesa, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco una locura, porque, bueno, realmente durante este año, sí, bueno, saqué entre 2012 y 2013, sí he sacado tres, pero ahora básicamente lo que estoy haciendo es componer, y durante los próximos meses no vas a oír nada de mí, pero calculo que dentro de un año saldrá todo a la vez, porque son varios proyectos diferentes. Y eso, explotarán dentro de un año. Uno con banda, otro disco instrumental, y luego estoy componiendo para cortometrajes también, para películas, cortometrajes. O sea, un poco una locura, en general, pero sí, bastante ocupado. Si no, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Teniendo en cuenta que he esperado tanto tiempo en lanzarme al mundo discográfico, pues ahora está yendo todo muy rápido. Siento muy rápido, pero muy, muy contento. Háblanos un poquito de esa faceta audiovisual de tu trabajo como creador de bandas sonoras, porque tu música ya aparece en unos cuantos cortos, ¿no? Sí, básicamente son los cineastas o creadores que se ponen en contacto conmigo y me piden permiso, generalmente otros no, pero generalmente me piden permiso para utilizar mi música, y dependiendo del proyecto, pues por supuesto digo que sí. Y ahora también estoy componiendo para cortometrajes, especialmente para ellos, ¿no? Sobre guión, especialmente un cortometraje que se llama Claudette, que todavía no ha visto la luz, de una productora de Andorra. Yo creo que en un mes y medio ya se podrá ver y ya podré enseñar el trabajo hecho. Pero sí, uno de mis facetas es presentes y futuras, supongo que cada vez más, es la composición para audiovisual, que me gusta mucho. Y asimismo hay unos cuantos videoclips de tus temas, ¿no? Sí, oficial. Que grabé yo con una chica que se llama Vanessa Batista, también cineasta. Ese es el oficial, ¿no?, del tema Ice Boys. Luego van saliendo otros por internet que yo a veces no sé ni que existen, porque son gente que coge mi música y hace un videoclip, ¿no?, o hace unos vídeos con mi música. Generalmente suelen estar bien, así que yo me los apropio, ¿no?, también para mí, si me gustan. Y sí, pero otra de las cosas que tengo que hacer es otro videoclip, porque solo he hecho uno y como que se me queda un poco corto. Tendría que hacer más. De acuerdo, pues entramos ya en el repaso del tercer disco de Sergi Boal. Es un EP titulado Círculo, y este es el tema Nils. Acaba de sonar el tema Nils. Es una especie de versión y también otro homenaje, ¿no, Sergi? Sí, bueno, la historia de esta composición es un homenaje a Nils Fram, que es un pianista contemporáneo que toca también electrónica, es bastante conocido. Nils Fram puso un anuncio en su web que buscaba gente que le hiciera como versiones de cómo fueran de su música, ¿no? Entonces él escogía las mejores y las publicaba en su web, ¿no? Y luego también podían descargar gratuitamente. Y nada, pues él básicamente es una versión de un tema suyo de piano a guitarra, de una manera muy particular, ¿no? O sea, a mi manera, que es una forma de tocar un poco extraña. Y nada, pues es una versión de un tema suyo. Y me gustó tanto como quedó que decidí pues incluirlo en este pequeño EP que se llama Cercla, que significa círculo en castellano. Y ahí está ese tema. Y tú has dicho que este EP es tu trabajo más espiritual, ¿no? Sí, la verdad es que si eres capaz de escucharlo todo seguido, entrarás en un estado de trance, porque es muy... yo creo que es lo más alejado de lo que es la guitarra comercial, porque es muy, muy particular. Yo creo que es un disco que a mí es el que más me gusta, pero también hay gente que o lo amas o no te gusta nada, ¿no? Porque es muy eso, espiritual o lento, llámale, o no sé cómo definirlo, la verdad. Pero también entramos dentro de lo mismo, lo que te explicaba antes. También está todo grabado en una toma, básicamente, este disco. Y también lo que escuchas es un directo. ¿Y trabajaste para la grabación de este EP con Héctor Jiqués, creo que se llama? Sí, sí. En este caso cambié de productor. Buscaba un estudio un pelín más bueno de con los que había grabado hasta ahora. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contento del sonido realizado. Y bueno, en futuros proyectos, si no grabo con él, grabaré con niveles parecidos, ¿no? Pero sí estoy muy contento del sonido que ha quedado, especialmente en este EP, ¿no? Este pequeño EP. También hay un tema que se llama Nubul, que no sé si da tiempo para ponerlo, pero me gustaría que lo pusieras. Lo tenemos ahora preparado justo a continuación, así que si quieres lo escuchamos o quieres hacer alguna presentación. No, simplemente decir que el sonido de... que el Nubul es, digamos, como el hit de mis composiciones y está teniendo bastante, bastante éxito, ¿no? Y nada, escuchémoslo. Pues vamos allá. Ahí estaba justamente este tema Núvol, Nube en catalán, del nuevo EP de Sergi Boal. ¿Por qué crees, Sergi, que este tema en concreto ha calado un poco más? No lo sé. No te quiero decir cuáles son las razones. De todos los que tengo, en realidad los que han calado más es este, Null y Ice Boys, el primer disco. Son los que tienen más escuchas en SoundCloud. Y la verdad es que Null, la verdad es que está gustando mucho. La verdad, sí, sí. No sé. No te sabría decir la razón, ¿no? Si tal vez se analizan las razones, no sé. Salió así y mira, contento. Sí, todo esto a veces es un poco o bastante impredecible. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte, en fin, ¿cuál es tu opinión como músico que emplea licencias Creative Commons? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te diría? A ver si te contesto de una manera inteligente. Esto. Las Creative Commons a mí me han permitido estar donde estoy yo ahora. Gracias a Creative Commons o las licencias libres, o llámale como quieras, pues mi música se ha podido distribuir por internet sin problemas, y se han podido hacer, bueno, como hemos hablado antes, pues artistas audiovisuales han cogido mi música y la han puesto en sus vídeos. Me ha permitido colaborar con otros artistas, y eso es la grandeza, ¿no?, de Creative Commons. ¿Cuál es el problema? Que a niveles, por ejemplo, yo estoy empezando a tener problemas, por ejemplo, imagínate, ¿no? Me cogen para hacer una peli en Estados Unidos con una productora. Las productoras profesionales, por ejemplo, difícilmente cogen Creative Commons, o es difícil entrar a niveles superiores estando dentro de la música libre, ¿no? Aunque hay casos, bueno, como por ejemplo Radiohead, que puso un disco en descarga libre, también un grupo de música industrial que se llama Nine Inch Nails, también lo puso en Creative Commons, pero digamos que a niveles muy muy grandes tiene problemas. Entonces, para mí, si habláramos de una situación ideal, perdona, ¿tenemos tiempo para el programa? Sí, me estoy liando, sí. Mucho. No. Nada, muy, muy corto. La situación ideal sería, por ejemplo, que las GAE permitiera que tú pudieras licenciarte también en Creative Commons. Porque en estos momentos las GAE no permite que tú estés en Creative Commons. Y entonces eso limitaba bastante. Entonces la situación ideal sería que en España hubiera una legislación que te permitiera estar en los dos sitios a la vez, ¿no? Depende de eso. Para mí sería lo ideal. Porque percibes eso, ¿no? Que a lo mejor las grandes productoras que podrían usar música Creative Commons pagando para películas, pues a lo mejor creen que es una música de poca calidad o lo que sea, ¿no? Sí. En resumen, eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, a niveles grandes, no. Pero bueno, pero hay maneras, y digamos que Creative Commons está creciendo cada vez más, ¿no? La idea de compartir. Sí. Tanto a nivel musical como a nivel audiovisual, por ejemplo, que ahora hay bastantes cineastas que ponen sus Creative Commons. Dime, perdón. Vale, no, entonces podemos ir terminando, y la conclusión sería que con sus más y sus menos, pero bueno, tú piensas seguir por esta vía de momento, ¿no? Sí, si no me ficha una super discográfica y me dice, mira, te pagamos 1 millón de euros y hacemos un contrato y tienes que esperar a la calle, vale, perfecto, pues entonces me vendería. ¿Para qué engañarte, no? Porque, bueno, ¿para qué engañarte? Pero tal como estamos en estos días, en mi situación, Pues me gustaría mucho continuar haciendo cosas por Creative Commons, sí. Pero mi objetivo no es decir estoy en Creative Commons, porque sí, no. Mi objetivo es hacer música, ¿no? Claro, las licencias Creative Commons son una herramienta más que están resultando útiles hoy día para dar respuesta a una situación en que la industria convencional, pues, con Internet... Hay un vacío, digamos que la tecnología va más rápida que las leyes, ¿no? Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que en ciertos casos se tenga que pagar a los autores, ¿no? Por ejemplo, casos audiovisuales, ¿no? Otra manera es de dónde saca la SGAE el dinero para pagar, ¿no?, estos autores. Y hablaríamos de un tema mucho más profundo si hablamos de la industria musical, de las radios también, por ejemplo, de las radios comerciales, y por qué siempre ponen lo mismo, ¿no? Siempre ponen los mismos músicos, estaríamos en un debate muy muy grande, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que la tecnología, Internet, va mucho más avanzado que lo que en estos momentos son las leyes de las GAE, ¿no? Que son muy restrictivas y no tenemos en estos momentos el diálogo. Muy bien, Sergi. Si te parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Sí. No, muchas gracias a ti por dedicar una hora a la guitarra, que es siempre un instrumento bastante difícil, ¿no?, para el oyente. Nada, muchas gracias. Gracias a ti. Y estaremos pendientes entonces de esos nuevos lanzamientos. Mucha suerte con ellos. Eso espero. Gracias. Pues aquí acaba este programa. Hemos estado charlando con el guitarrista y compositor Sergi Boal. Tiene 3 discos bajo licencia Creative Commons que se pueden descargar desde su página de Bandcamp y desde sellos como Acustronica o Alquemística. Y entonces, como decía, nos despedimos ya. Este es un programa que puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestro correo electrónico, ya lo sabes, es intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter, así como en el blog intangible23.blogspot.com. Y nos remitimos a los futuros programas de la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro otro espacio radiofónico, en este caso dedicado al cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.